Hay un antiguo dicho popular que dice que el pasto siempre está más verde del otro lado. ¿Será realmente cierto? ¡Oh! ¡Hola! Me encuentro trabajando en uno de mis inventos. Soy Juan Carlos Castillo, pero tú puedes llamarme Tío Juanca. Y esto es Odisea. Veamos si esto funciona. ¡Esperen! Muy bien. Me parece que necesita un poco más de trabajo. Pero esa es la parte emocionante, porque nunca sabes lo que descubrirás en el camino. Pero no te quedes solamente con lo que te digo. Puedes averiguarlo tú mismo cuando nos acompañes hoy en nuestra aventura en Odisea. Estoy lista para llevarlos a una nueva visita a Odisea. Hoy conoceremos a Connie Campos y aprenderemos una lección sobre estar satisfechos con lo que tenemos en lugar de andar siempre deseando otras cosas. ¿Sabes? La Biblia habla de un hombre que aprendió a sentirse satisfecho sin importar dónde estuviera o qué situación estaba atravesando. Y créanme, que si hay alguien que tenía buenas razones para querer algo mejor, era esa persona. Solo escucha algunas de las cosas por las que tuvo que atravesar en su vida. Resulta que este hombre recibió 40 azotes con un látigo. Y no solo una vez, sino más bien 5 veces. 3 veces se hundió el barco en el que viajaba. Y por si fuera poco, en una ocasión, el rey de una gran ciudad envió a todo su ejército a buscarlo para matarlo. La única forma en que pudo escapar fue metiéndose dentro de una canasta que fue bajada por sus amigos, usando una cuerda hasta quedar del otro lado de la muralla de la ciudad. A pesar de todas esas cosas terribles que le ocurrieron, aún así, él pudo decir que había aprendido el secreto de estar contento. ¿Sabes de quién se trata? Te doy una pista. Su historia se encuentra en la Biblia, en el libro de los Hechos. Luego les cuento de quién se trata y cuál era su secreto al final de nuestro programa. Mientras tanto, conoceremos a una amiga muy especial cuando regresemos a nuestra aventura en Odisea después de este mensaje. Alguien dijo una vez, la imaginación es el teatro de la mente. Si eso es verdad, tenemos un asiento reservado para ti en la primera fila. ¡Wow, qué padre! No vas a querer perderte ni un solo acto del espectáculo Aventuras en Odisea. Obtén tu copia personal de este episodio. Visita aventurasenodisea.com y descárgalo a tu computadora o dispositivo electrónico. ¡Uy, qué increíble! Recuerda, aventurasenodisea.com. ¡El club del castillo está realmente lleno hoy! El lugar está a punto de estallar con tantas personas, lo cual es muy bueno para el negocio, pero muy mal para el pobre Juanca y sus nervios. Él es el que está detrás del mostrador atendiendo a todos y asegurándose de que cada quien reciba lo que ordenó a tiempo. El problema es que todos quieren sus órdenes al mismo tiempo. Bien, veamos. ¿Quién sigue? Yo quiero un batido de chocolate para llevar, por favor. Un batido de chocolate. Un segundo, Oscar. Club del Castillo. Oh, hola, Mariana. Claro, me encantaría hablar en tu clase de escuela dominical. ¿Sobre qué tema? Veamos. Señor Castillo, ¿le podría agregar crema batida, por favor? Claro, crema batida, sí. ¿Qué? No, Mariana, no, hablaba con Oscar. Hola, Juanca. Parece que estás muy ocupado. Mariana, ¿podrías esperar un momento, por favor? Hola, Tomás. Recogí lo que pediste de la finca. Es pesado. ¿Dónde lo quieres? El monte de la Transfiguración. ¿Eh? No es contigo, Tomás. Mariana, ¿estás ahí? Sí, sí, hablaré sobre Jesús en el Monte de la Transfiguración, ¿está bien? Señor Castillo. Bien, puedes escoger las referencias de la Biblia. La historia está en los libros de Mateo, Marcos y... ¡Señor Castillo! ¡Oscar! Ya estoy contigo. ¿Mariana? No, yo sé que Oscar no está en la Biblia. Lucas, me refiero a él. No, Lucas sí está en la Biblia. Y Tomás está en el pasillo. ¿Ahora puedo tener mi batido? Sí, tan pronto como termine con Mariana. ¡Señor Castillo! ¡Rocío! No, yo sé que eres Mariana. Estaba hablando con Rocío. Escucha, ¿puedes esperar un segundo? Gracias. ¿Qué pasa, Rocío? Estamos haciendo las preguntas para la competencia bíblica y Julio no quiere cooperar. Creo que está empezando una pelea. Bien, bueno, ya estoy con ustedes, ¿eh? Mariana, hablemos luego. ¿Y qué de mí? ¿También quieres hablar con Mariana luego? No, me refiero a mi batido. Ay, sí. Tomás, ¿vendrías aquí un minuto? Escucha, tengo que colgar, Mariana. Te llamaré esta noche. Bien, hasta luego. ¿Qué puedo hacer por ti, Juanca? Tomás, ¿le harías un batido a Oscar? Tengo que intervenir en una pelea. Juanca, ¿cuándo vas a contratar a alguien para que te ayude aquí? Créeme que estoy tratando, solo que no he encontrado a la persona correcta aún. Bien, Oscar, ¿cómo se hacen esas cosas? Rocío, vamos a buscar a Julio. Pues creo que él ya nos encontró. Mira, aquí viene. ¿Julio? Hasta luego, señor Castillo. No, Julio, espera un momento. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? Nada. Él dijo que la competencia bíblica es tonta. ¡No lo dije! ¡Claro que sí! ¡No, sí es cierto! ¡No lo dije! ¡Esperen! Julio, creía que te gustaba la competencia bíblica. Eres muy bueno respondiendo preguntas. Por eso quería que tú y Rocío estuvieran a cargo en esta ocasión. Lo sé. Es solo que siempre hacemos lo mismo. Bien, siempre es posible hacer nuevas actividades. ¿Qué tienes en mente? ¿Yo? Claro, este lugar se trata de nuevas ideas. Bien, no creo tener nuevas ideas. Solo estoy cansado de las ideas viejas. Ya veo. Ya sé de qué se trata eso, Julio. Muchas veces ese sentido de aventura es difícil de obtener. Pero a veces solo hay que cambiar la manera en que ves las cosas. Nunca sabes dónde aparecerá tu próximo descubrimiento, ¿verdad? La emoción podría estar esperando por ti al otro lado de la puerta. Buenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrían decirme cómo llegar a la Avenida Colón? Ah. ¿Dije algo malo? Oh, no. ¿Te refieres a la Avenida Colón Norte o Sur? Ah, no, pues no sé. Lo tengo escrito aquí en este papel. A ver, clasificados, ¿eh? Se busca una ayudante de medio tiempo. Interesadas, aplicar en el centro comercial en Avenida Colón, 1539 Norte. ¿Pueden decirme cómo llego ahí? Sí, claro, supongo que sí. Ah, por cierto, ellos son Julio y Rocío. Y mi nombre es Juan Carlos Castillo. ¿Cuál es el tuyo? Connie Campos. Así que, Connie, estás buscando un trabajo. Sí, pero solo para obtener el dinero suficiente para irme de aquí. Me quiero regresar a la Ciudad de México. Eres de la Ciudad de México. ¿No se encuentra el parque Chapultepec ahí? Sí, ahí está. Vaya. ¿Tienes familia ya? Bueno, la verdad no. Solamente mi papá, pero casi nunca lo veo. Bueno, ¿me van a decir dónde está la Avenida Colón? Sí, claro, el centro comercial. ¿Tienes experiencia en la industria de la moda? Bueno, pues tengo mucha experiencia comprando ropa, yo creo que eso cuenta, ¿no? Claro. ¿Este es tu primer trabajo? No, durante el verano pasado fui mesera. ¿Has sido mesera? Sí. Bueno, ¿queda lejos de aquí? ¿Qué? La Avenida Colón. No, qué va, no es nada lejos, no. ¿Viste otros de los anuncios aquí? Escucha este. Se requiere de estudiante de secundaria en una heladería muy visitada. Pues sí, suena bien. Parece que la Avenida Colón es la avenida principal de la ciudad, ¿verdad? Yo la voy a encontrar por mí misma. Sí, supongo que podrías hacerlo. O si quieres, puedes caminar a la tienda Celedón, recoger un uniforme y regresar. ¿Cómo? ¿Ves este último aviso, el de la heladería? Es mío. ¿Me está ofreciendo trabajo? Ajá. Ya sé de dónde eres, un poco sobre tu familia, qué clase de experiencia tienes. ¿Falta algo? No. Me parece que usted es muy observador, ¿eh? Tomaré eso como un elogio. Así que, ¿crees que podrías empezar de una vez? ¿Puedo saber al menos cuánto es la paga? ¿La paga? Bueno, veamos. Te diré algo. Llama a Marla en el centro comercial y pregúntale cuánto planea pagarte como ayudante de medio tiempo. Lo que a ella le parezca justo, será justo para mí también. ¿Te parece? A mí me parece. Acepte el trabajo. Bien. Pues creo que lo puedo intentar. Bien. Atención a todos. Saluden a Connie Campos aquí en el departamento de heladería. ¡Hola, Connie! Vaya, esta licuadora tiene vida propia. Creo que llegaste justo a tiempo. Julio, ¿qué tan lejos queda la tienda Celedón? ¿Estás seguro que esta es la calle correcta? Cuando vivías en la Ciudad de México, ¿alguna vez fuiste a Acapulco? Siempre íbamos de vacaciones ahí. Vaya, ¿alguna vez fuiste a bucear? No, nunca me interesó el buceo. ¿Estás seguro de que esta es la calle correcta? Bromeas, he vivido aquí desde pequeño. Parece que hay mucho que hacer en México. ¿Alguna vez te aburriste allá? No, de hecho nunca me aburrí, al menos hasta que vine acá. Sea lo que te refieres, lo único que hacemos acá son competencias bíblicas. ¿Competencias bíblicas? ¿Qué es eso? Es un juego donde el señor Castillo hace preguntas sobre la Biblia y dos equipos tratan de responderlas. ¿Quieres decir que el señor Castillo es religioso? Bueno, él es cristiano, si te refieres a eso. Ay, ay, ay, ay, ay. Ahora sé que tengo que regresarme a la Ciudad de México. ¿Sabes? Estaba pensando, ¿no es peligroso que una chica como tú viaje en autobús hasta México sola? Yo sé cuidarme sola. Bueno, sí, pero tal vez sea mejor que alguien vaya contigo. Tal vez un chico, alguien que pueda protegerte. Ya sabes, por si algo malo pasa. ¿De qué hablas? Porque si necesitas a alguien así, creo que yo podría acompañarte. Julio, yo... Bien, ¿qué opinas? Pues pienso que es la tienda Celedón. Ahí está, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Te dije que la encontraríamos. ¡Señor Castillo! Aquí, Connie. Ay, ahí está. Uy, está muy callado aquí. Yo creo que todos están en casa cenando. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Y el refrigerador necesita una buena limpieza. Pero puede esperar. Ven acá, quiero mostrarte algo. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de que siempre pasas media hora al día contando centavos y pesos? Sí. Ah, pues eso es algo del pasado. Gracias a este aparato que acabo de inventar. Lo llamo el separador de monedas. Ay, ¿y qué hace? Pues para empezar, está conectado a la caja registradora. Alguien compra un helado de 28 pesos y te paga con 3 monedas de 10 pesos. Marcas el precio en la caja registradora y pones las monedas aquí. La máquina reconoce las monedas, calcula el cambio y te devuelve los 2 pesos aquí. ¡Uy, qué increíble! Al final del día las monedas se depositan en una bandeja y todo queda contabilizado. ¡Wow, qué padre! ¿Cuál padre? No, usted sabe, qué padre, qué buena onda, qué chévere. Ah, oh, bueno, no está completamente terminado, ¿no? Quiero idear la manera que pueda manejar billetes. Pero me imagino que sí, que es padre, si es que así se dice. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Hay algo que usted no haga? Quiero decir, administra una heladería, escribe libros porque los vi en la biblioteca, ha coleccionado todo tipo de aparatos locos y los tiene aquí en la tienda, y ahora me doy cuenta que también es un inventor. Es que estas últimas 3 semanas han sido toda una aventura. Bueno, ya sabes lo que dicen sobre una persona ociosa. No, no sé, ¿qué dicen? La pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. Ah, sí. Yo creo que eso lo escuché también de mi abuelito una vez. Seguramente lo escuché de ella también. Así que ya tienes suficiente dinero para regresar a México, ¿verdad? Sí, ya casi. Mira, aunque no me crea, pienso que voy a extrañar este lugar. Bueno, yo también te voy a extrañar. Muchos de los niños se han encariñado contigo. ¿De veras? Sí. Siempre hablan de ti. ¿Escuchaste lo que dijo Connie? ¿Sabías que Connie fue una extra en una película? Bueno, filmaron una película en mi escuela. Todo el mundo fue extra. A eso no le importa a los chicos. Especialmente a Julio. Ay, sí, Julio. Pero, bueno, creo que realmente no importa. Después de todo te irás pronto, ¿verdad? Bueno, estaba planeando hacerlo, pero tal vez, sí, no sé, Y dime, Connie, ¿cómo se siente tu madre al respecto? Ah, pues es que no se lo he dicho. No se lo he dicho exactamente. ¿No crees que se sentiría mal cuando se entere de que te has ido? Ay, a ver, sé lo que está tratando de hacer, ¿eh? Está tratando de hacerme sentir culpable. Solo digo que tal vez no sea correcto que desaparezcas sin al menos hablar primero con tu madre, eso es todo. Además, no sabes lo que podría ocurrirte estando sola en una gran ciudad como esa. Yo vine a trabajar aquí para ganar dinero, no para recibir sermones. Connie, solo quiero que veas lo peligroso que puede ser. Quizás puedas esperar un poco antes de que tengas... ¿Sabe qué? Si empiezo ya, creo que podría limpiar el refrigerador antes de renunciar. ¡Connie! Señor Castillo. Julio, ¿de dónde saliste? De ningún lado. He estado sentado acá. Ah, lo lamento. Creo que estaba distraído. ¿Está enojado con Connie? ¿La va a despedir? No estoy enojado con Connie. Solo un poco... Bueno, preocupado, eso es todo. Claro, está preocupado porque ella se va a ir a México y nadie podrá cuidarla y ver que no se meta en problemas. Así es, sí, eso me preocupa. Entonces puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque hablé con Connie y no irá a México sola. ¿Ah, no? No, señor, yo iré con ella. ¿Qué? Volveremos con más de Aventuras en Odisea en unos momentos. ¿Eres un fanático de Aventuras en Odisea porque las historias te hacen reír? ¡Hasta se me salió el ombligo! ¿Captan tu imaginación? ¡Las luces! ¿Qué pasa con las luces? ¡Carlos! ¿Y te inspiran? ¡No puedo creerlo! ¡Tuve éxito en algo! ¡Felicidades! Pero la emoción que nunca debes sentir es la angustia cuando se acaba el programa, ya que Aventuras en Odisea también está disponible como una descarga en línea. Recuerda, aventurasenodisea.com. Y ahora, la conclusión de la aventura en Odisea de hoy. Y 20 centavos a su cambio. Gracias, Connie. Juanca, este separador de monedas funciona excelentemente. Como dirían en México, está padrísimo. Connie, tienes un problema. ¿Qué? No puse bien el dinero, ¿verdad? Yo pensé que me dijiste que iba aquí. No, hablo de la máquina de monedas. Es algo serio. Acompáñame a la cocina. ¿Te das cuenta de que Julio está planeando irse a México contigo? ¿Qué? Me dijo que iría contigo y que tú estabas de acuerdo con eso. No, yo nunca dije eso. Él mencionó la idea alguna vez, pero yo no lo tomé en serio. ¿Entonces no le dijiste que no debería ir? Bueno, no dije ni sí ni no. Y tampoco es mi problema, ¿sabe? Connie, si conoces a Julio... Sabrás que él se deja influenciar muy fácilmente, especialmente por ti. ¿Por qué por mí? ¿No sabes que él está loco por ti? ¿Qué? Yo nunca le... Ay, no puedo creerlo. Bueno, esa parte no es culpa tuya. Y no tiene que ser un gran problema, siempre y cuando lo manejes correctamente. ¿Pero por qué debo manejarlo? ¿Soy su mamá o algo? No, yo hablé con su madre y su padre. Y ellos están preocupados. No saben qué hacer, pero no van a encerrarlo en su habitación. Ay, yo nunca quise involucrarme con nadie aquí. Yo solamente quería ganar dinero e irme. Bien, que solo querías hacer lo tuyo, ¿verdad? Exactamente. Y mientras tanto, Julio comete uno de los errores más grandes de su vida porque lo ilusionaste sobre México. Si él se ilusionó, no es porque yo le hubiera... Lo lamento, Connie. Pero no funciona de esa manera. Cada vez que haces contacto con otro ser humano, algo sucede. Ninguno de ustedes es el mismo que era antes. No me eche a mí la culpa. Dios nos hizo dependientes unos de otros. Él quiere que sintamos responsabilidad por los demás. Mire, no me interesa mucho Dios, así que no me afecta lo que Él quiera. Muy bien, no eres creyente. Pero piensa en lo que te he dicho. Es sentido común. ¿Qué clase de mundo seríamos si nadie se preocupara por el otro? Sí, pero ¿quién se va a preocupar por mí? Quiero decir, ¿dónde está mi lugar en todo esto? Si no me preocupo por mí, no puedo esperar que los demás lo hagan. ¿Por qué no? Tienes personas a tu alrededor que quieren preocuparse por ti. Te diré algo. Preocuparse tiene sus riesgos. A veces la gente por la que te preocupas te desilusiona. Julio va a tener que aprender esa lección gracias a ti. Ay, lamento mucho que ese chico vaya a resultar herido. ¿Pero qué puedo hacer por él? Si él ya está convencido. Tal vez puedas convencerlo de lo contrario. Tengo una idea. Pero te va a costar algo. Estoy escuchando. Hola a todos. Tiempo de iniciar la competencia bíblica. Tenemos equipos de toda la ciudad en la competencia de hoy. Yo creo que mejor me voy. Es el apuro. Creo que te gustará esta parte. Pero primero déjenme presentarles a nuestra anfitriona sorpresa. Alguien que la mayoría de nosotros hemos aprendido a conocer y amar. Nuestra propia Connie Campos. ¿Connie? Ella no puede ser la anfitriona. Se va a perder el autobús. ¿Qué dices? Nada. Hola a todos. Me alegra mucho estar aquí. Yo no sé si seré buena para esto, pero aquí vamos. ¿Están listos los dos primeros grupos? Bien, aquí está la primera pregunta. En Hebreos capítulo 6, ¿quién es llamado sumo sacerdote de la orden de Melquisedec? Eso. Jesús. A ver, ¿eso es correcto? ¡Ah, sí! ¡Sí es correcto! ¡Ay, no! Yo creo que necesito que alguien me ayude. Quizá un coanfitrión. ¿Hay algún voluntario? Julio, ¿por qué no te ofreces? No. ¿Has sido anfitrión antes o no? No, gracias. Julio, ¿qué hay de ti? Vamos, hijo. Bueno. Un aplauso para Julio, que aquí viene. Muy bien. Esta es la siguiente pregunta. ¿Todos listos? Connie, perdiste el autobús. Habrá otros autobuses. Muy bien. ¿Quiénes fueron Sadarac, Meserac y Abednego? Sadrac, Mesac y Abednego. Eso es lo que dijo. Y felicidades a nuestros ganadores, la Escuela Cristiana Villanueva. Gracias por venir. Hasta luego. ¿Sabes? Eres muy bueno en esto, ¿eh? Pues sí, pero... Ahí fue divertido, ¿verdad? Eso creo. Pero no lo entiendo. Querías irte más que yo. Lo sé. El señor Castillo te convenció, ¿verdad? No exactamente. Solo estuve pensando un poco. La razón por la que quería irme a México es porque tengo amigos allá y personas que me agradan. Sí. Pero mira a tu alrededor. Aquí en Odisea ahora tengo amigos y me he divertido mucho con personas como tú. ¿Entonces cambiaste de idea? Creo que lo que te estoy diciendo es que no importa el lugar en donde vivas, lo importante es tu actitud al respecto. Emocionante, aburrido, divertido, depresivo. Realmente depende de ti. Y lo que no tienes siempre parece mejor que lo que tienes. Tal vez si te fueras a México, te darías cuenta que las cosas pueden ser buenas aquí también. ¿Eso es lo que crees? No lo sé. Tal vez. Pero ya lo averiguaremos. Parece que Connie y Julio han aprendido por lo menos parte del secreto del contentamiento. Y es que, para descubrir el resto del secreto, tenemos que volver a hablar del hombre del que hablamos al inicio de este programa. ¿Ya sabes de quién se trata? Pues, si respondiste que el apóstol Pablo, tienes toda la razón. Él habló del contentamiento en varias partes de la Biblia, pero quizás la más clara la encontramos en Filipenses 4, versículos del 11 al 12, cuando escribió: "No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez." ¿Sabes? Este es un buen capítulo para leer si algún día te sientes desanimado. Bueno, aunque Pablo nos habló de los resultados en esos versículos, no nos ha dicho aún su secreto. ¿Cómo pudo sentirse satisfecho sin importar la situación en que se encontraba? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque él servía a Dios con todas sus fuerzas, su voluntad y su alma. Y ese es el verdadero secreto para estar contento. Por una cuota mínima, puedes descargar el episodio de hoy para tu reproductor MP3. Solo ingresa a aventurasenodisea.com y haz clic donde dice Descargar programas. Y por favor, asegúrate de informar a tus padres antes de descargar cualquier programa.